Todo Radio. Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Todo Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM. También en directo a través de internet en la página todoradiofm.com. Y asimismo estamos en Facebook, en La Linterna Mágica GC. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Estaremos hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria, y empezamos con la sección de agenda para traerte citas interesantes. Por ejemplo, hoy viernes prosigue el ciclo Biblioteca USA Canadá del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros no nos habíamos enterado del todo, pero la semana pasada ya empezaron las actividades del nuevo cuatrimestre. Y entonces hoy a las 8 de la tarde en el edificio de Humanidades con entrada gratuita se podrá ver la película Lulu on the Bridge de Paul Auster. Y por otra parte, la Filmoteca Canaria continúa con su ciclo dedicado al director Ernst Lubitsch. Se podrá ver el martes a las 8:30 de la noche en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria su película Ninochka, protagonizada por Greta Garbo. Además, estamos en plena euforia carnavalera y eso obliga a cambiar en ocasiones la agenda. Por ejemplo, este próximo lunes no habrá sesión de la Asociación de Cine Vértigo, pero el día 18 se retomará el ciclo sobre Chris Marker. Esta semana ya pudimos ver dos de las películas más emblemáticas de este director, La Yeté y Sans Soleil. El título de esta última está inspirado en una serie de canciones del compositor Mussorgsky. Sin sol, vamos a escuchar un fragmento de esta pieza de música clásica. Thank you. escuchado un fragmento de la colección de canciones Sin Sol de Mussorgsky, en la que se inspiró Chris Marker para dar título a su documental Sans Soleil. Chris Marker es el protagonista del ciclo En Marcha de la Asociación de Cine Vértigo, y vamos a hablar ahora con uno de sus integrantes, Jesús García. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, José. Muy bien. Gracias por estar aquí una vez más. Como decía antes, el lunes ustedes proyectaron La Yeté y Sans Soleil. Y en cuanto a lo que se refiere a la asistencia de público, para ser un director como Chris Marker, yo creo que el resultado fue positivo, ¿no? Pues sí, porque tal como dice Chris Marker, es un director que se podría decir casi secreto, a pesar de que aquí se le dedicó una retrospectiva en el Festival de Cine de Las Palmas, pero vamos, es un director que para el gran público es prácticamente desconocido o inexistente, y ante esos hechos es sorprendente que el otro día, el lunes, la sala no es que estuviera desbordada, pero que sí que hubo una asistencia de público bastante masiva, sí. ¿Y por qué se titula este ciclo Cartografiando a Chris Marker? Pues la idea es que, como Marker tiene una obra bastante amplia y variada, desde piezas cortas, documentales, piezas para vídeos, piezas para el ordenador, CD-ROM, instalaciones y demás, pues, y como las obras que ponemos son muy variadas también, a su vez pretenden dar una idea, una muestra de lo que hizo este hombre, de lo que dirigió este hombre, pues de ahí un poco, entendiendo que Chris Marker además era un viajero impenitente, pues es como hacer una metáfora, ¿no?, de esos viajes, de esos continentes que Chris Marker se puede decir que ha ido descubriendo con su cine, con sus reflexiones, con sus documentales, con sus documentos, y es la idea de hacer un mapa de todos esos territorios que Chris Marker ha ido descubriendo con su cámara. Hay que recordar que Chris Marker es un director francés, nacido en 1921 y fallecido el año pasado, en 2012, y se le considera todo un revolucionario dentro del ámbito documental, ¿no? Sí, sí, porque acostumbrados a documentales de tipo, con un tema, y acostumbrados a documentales con una voz en off que sigue ese tema, con Chris Marker nos abre otras puertas, las posibilidades de reflexionar sobre las imágenes que estamos viendo, que se muestran, la posibilidad de que en ese documental la imagen vaya por un lado y la voz vaya por otro, que se vayan encontrando, que la imagen provoque, junto con la palabra, vaya provocando diferente tipo de asociaciones que puedan o no tener que ver, que de repente pueden explotar hacia algún lado, que aporta cosas nuevas, pero que no están ahí, ¿no?, directamente, sino que van relacionándose. Y además también porque Chris Marker, de alguna manera, con sus documentales, con esta voz en off, esta voz del documentalista o de quien interponga, lo que hace también es traer un tipo de reflexión, traer el yo al documental, un yo que piensa, que se pregunta, que hace alusiones, a veces sobre la historia, a veces sobre la política, a veces sobre su vida personal. Entonces es un formato muy libre que después ha dado muchísimo juego, da lugar al, pues, de experimentos del cine directo, a lo que es el cine del yo, ¿no?, al cine de los cineastas frente al espejo, esto que pues como Abimo Gravi, como un montón de gente que se interrogan y que plantean los documentales, Alan Berliner, un montón de gente, ¿eh?, que plantean el documental casi como un diario, en fin, con diferentes formatos, de los que yo creo que muchos de ellos parten de Chris Marker, por ejemplo. Y bueno, la única obra de ficción, y en concreto de ciencia ficción, de Chris Marker es La Yeté, que insisto, sí, se pudo ver este lunes junto a Sans Soleil. Para ser su única obra de ficción, ha dejado una huella también importante. Lo típico es decir que fue la inspiración detrás de la película, sí, 12 monos de Terry Gilliam, pero tiene mucha más miga detrás. Y en fin, sí, lo que me gustaría que comentaras un poco, Jesús, es la relación entre La Jetée y Saint Soleil, porque son como la introducción perfecta al universo de Chris Marker, y por eso me imagino que lo programaron en la primera sesión, pero además hay referencias cruzadas, ¿no? Sí. Hombre, también era la oportunidad de poner las dos piezas o las dos obras de Chris Marker más conocidas y a lo mejor más no importantes dentro de la obra, pero sí las que han tenido una mayor repercusión en diferentes campos, ¿no? En la ciencia ficción, por ejemplo, y esto, en el cine ensayo o el cine ensayo. Y es curioso porque al verlas están hechas con una diferencia de 20 años. Y al verlas proyectadas en conjunto, como dices, se generan sinergias entre ellas, hay conexiones, hay asociaciones, incluso bueno, en Saint Soleil hay una mención directa a otra obra, se habla de otra obra que también presenta el tronco de un árbol en el que se señala fuera de ese árbol, ¿no? Los círculos de los troncos del árbol, y es una mención directa a La Jetée. Pero no solo eso, sino que además Saint Soleil, que es una obra llena de capas, de memoria, que va al pasado, que va al futuro también, de alguna manera también está tratando los mismos temas que desde la ficción trata Chris Marker en La Jetée, y más aún todavía, y es que incluso en la forma de la grabación, ¿no?, la forma de la producción, La Jetée es una obra que se hace con una cámara de fotografía, tomando fotos y poniéndolas en conjunto con una voz en off, y solo hay unos segundos de cine. Y Saint Soleil es el equivalente, ¿no? Quiero decir que son imágenes de archivo, imágenes propias, imágenes tomadas con una cámara muy sencilla y luego una voz en off. La posibilidad de que ambas obras se caracterizan también por eso, por una sencillez en la producción y una aparente sencillez, quiero decir, y real, con pocos medios, y es capaz de hacer muchísimo. ¿Sabes? Que esa es un poco también otra de las lecturas de esta, cómo con tan pocos medios, con tan poco dinero, en fin, se puede hacer luego unas obras tan potentes y que tengan esta resonancia, ¿no? ¿Sabes? Entonces creo que la relación entre ellas, primero, es una manera de abordar el cine de Marker, yo creo que es fantástica, y además, como apuntabas, esa posibilidad de que dialoguen las dos obras entre sí y que podamos ver cómo resuenan y cómo resuenan los temas de Marker en una y cómo resuenan los temas de Marker en otra. Incluso tienen en común unos ciertos guiños a Vértigo de Hitchcock, sí, ¿no? En ambos casos, sí. Pero bueno, este ciclo de la Asociación de Cine Vértigo dedicado a Chris Marker tiene tres sesiones. Ya hemos hablado de la primera, que tuvo lugar el pasado lunes en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, el lunes que viene no hay por tema de carnavales. Carnaval, y sí. Volverán ustedes el día 18, también lunes, con dos trabajos, Teoría de Conjuntos y el último Bolchevique. Sí, Teoría de Conjuntos es una obra corta, un corto de animación, pero de una animación muy primitiva, por así decirlo. Tomando como excusa a Noé y al Arca, pues Marker nos da unas nociones de matemáticas y de conjuntos muy muy simpático. Y luego el último Bolchevique, que yo creo que también es otra de las obras importantes de Marker, sobre todo en la vertiente de documentales sobre amigos, compañeros y camaradas y influencias, ¿no? Él hizo documentales sobre Kurosawa, un día, una jornada de la vida de Andrei Arsenevich, sobre el director soviético Tarkovsky y esta sobre Medvedkin, que es un director así de los pioneros del cine soviético, pero que apenas tuvo repercusión en su momento, sufrió un poco la represión estalinista, con lo cual nunca tuvo mucha presencia, pero para Marker es una de sus influencias fundamentales. De hecho, él llamó grupo Medvedkin a un grupo de cineastas y obreros que en el año 68 hicieron una experiencia fílmica con trabajadores en fábricas, ¿no? Dándoles en este caso no la voz y la palabra, sino la cámara y la palabra a los trabajadores para que ellos grabasen lo que quisiesen y lo editasen y lo proyectasen. Y tomando como base o como fundamento las experiencias de Medvedkin, que durante la época revolucionaria y postrevolucionaria soviética, en un tren se iba con una cámara, un equipo de edición en uno de los compartimentos del tren, y grababa, editaba y al día siguiente proyectaba lo que se había visto, ¿no? Entonces hace una semblanza que atraviesa un poco la historia de la URSS, de la Unión Soviética, incluso hasta el punto de, pues eso, prácticamente la perestroika y demás. Entonces hace estos zigzags tan propios de Merkel, que van desde lo personal a lo político, a lo histórico, a la reflexión de la memoria, en fin, es un trabajo fantástico. Y luego ya el ciclo terminará el lunes 25 de febrero con un total de 7 cortos y mediometrajes distribuidos, sí, un poco a lo largo de toda la carrera del director. El más antiguo es del 68 y el más reciente de 2003. Un, sí, poco para mostrar esa variedad de facetas y, sí, de formatos y de proyectos, ¿no?, que, sí, tenía Chris Marker. Sí, cierto. La última sesión es quizás la más heterodoxa, heterogénea y variopinta, ¿no? Porque tiene, como dices, abarca un lapso temporal muy grande y piezas de diferentes características, desde los 3 vídeos haikus que duran un minuto cada uno y que son casi, pues eso, poemillas visuales. Otros que pueden ser un poco más graciosos, como el Slon Tango, que es un elefante bailando la música de Stravinsky. Pero también ejemplos, ¿no?, de su característica como documentalista, un poco más del momento, como puede ser La sexta cara del Pentágono, de su las incursiones que hizo en el documental fake, como es La embajada, en el que toma un poco el golpe de Pinochet del 73 para hacer una especie de películas encontradas, que luego finalmente nos damos cuenta de que es imposible que sea así porque no se está produciendo en Chile, ¿no? Y luego también otros documentales como Casco Azul sobre la situación de Yugoslavia, ¿no?, y los cascos azules en la guerra de Yugoslavia, hasta terminar con una de sus últimas obras, Le Souvenir d'un Avenir, que son un poco a la manera del AYT, con fotos, pero de una fotógrafa francesa, ¿no? Entonces, también con una voz en off. En todos ellos, prácticamente, salvo estos poemas, haikus y alguno que otro, lo que tenemos es una vuelta también sobre lo mismo, ¿no? Estas imbricaciones de las imágenes con la historia, con los recuerdos, con la memoria, ¿no?, y con la política, por supuesto, ¿no?, que es uno también de los campos de batalla fundamentales de Chris Marker. Hoy día están muy de moda los falsos documentales o, sí, fake, como decías tú. Bueno, esa es una muestra más de que la obra de Chris Marker sigue teniendo mucha actualidad, ¿no? Sí, la obra, vamos, yo creo que puedes escoger cualquier obra de Chris Marker, así de las medianamente importantes, y es que ha tenido repercusiones que Chris Marker, que decíamos antes que era un cineasta un poco secreto para el gran público, también es un cineasta muy de cineastas, de documentalistas y de directores de cine, ¿no? Yo creo que la figura de Chris Marker ha influido a muchísima gente, sus obras, y yo creo que lo sigue haciendo y lo hará, porque sus películas laten y se expanden con una visión, vamos, no sé, futurista por el tiempo, y al precisamente plantear reflexiones sobre la memoria y sobre los recuerdos y sobre el valor de una imagen casi sustituyendo a la memoria o a los recuerdos, plantea unos debates y unos metadebates que dan para mucho, y para hablar sobre ellos, para seguir hablando, para que sean objeto a su vez de otros documentales, para que inspiren a otros directores y a otros artistas, en fin, se multiplica y esperemos que lo siga haciendo durante mucho tiempo. Pues nosotros no nos pensamos perder estas dos sesiones que quedan del ciclo dedicado a Chris Marker de la Asociación de Cine Vértigo, el lunes 18 de febrero, dentro de 2 semanas, a las 6:30 de la tarde en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria, con la proyección de Teoría de Conjuntos y El Último Bolchevique, y el ciclo terminará el lunes 25 de febrero. Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí, Jesús García, de la Asociación Vértigo, y por ayudarnos a hacer lo que más nos gusta, charlar sobre cine y presentar la obra de directores interesantes como Chris Marker. Muchas gracias a ti, a José, por dar esta ventana y por difundir tanto las actividades como a cineastas como Chris Marker, que yo creo que lo merecen. Muy bien, pues seguiremos en contacto. Y ahora vamos a tener un espacio dedicado a Cine Binario, una distribuidora de DVDs y también de películas en formato de sala. Se dedican a géneros como la ciencia ficción o lo que se conoce como Mumblecore, el nuevo cine norteamericano especializado en historias de adolescentes y demás. El representante más famoso del Mumblecore es probablemente Aaron Katz, que tiene una representación en el catálogo de Cine Binario, y vamos a escuchar un tráiler de la película de Aaron Katz, Dance Party USA. Something? Sure. Before I tell you that, you gotta promise you're never gonna tell anyone. I think about sometimes, man. What? Like, before something happens, like, there's a chance for anything, you know? Pues hemos escuchado un fragmento de un tráiler de la película Dance Party USA de Aaron Katz. La podemos encontrar en DVD en España gracias a Cine Binario. Y hablamos ahora por teléfono con Alberto Sedano. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, José, buenas tardes. Cuéntanos en primer lugar qué es lo que hacen ustedes en Cine Binario. Pues bueno, Cine Binario empieza en 2011 con el objetivo de crear una distribuidora que diera visibilidad a cierto cine que no estaba llegando a los circuitos comerciales en España, que a lo mejor se podía ver en algún festival o en alguna muestra pequeña, pero que no llegaban al gran público, o por lo menos a que el gran público tuviese la opción de llegar a estas películas. Porque ya hay revistas de cine que hacen listas de lo mejor del año de las películas que se estrenaron y de las que no se estrenaron, ¿no? Hacen una segunda lista y eso da muestra de la cantidad de material que se queda fuera. Sí, sobre todo, bueno, ahora que acabamos de empezar el año lo habrás visto, ¿no? En 2012 un montón de las mejores películas en distribución en España, las mejores películas, ¿qué tal? Y sí, es cierto que hay muchísimo que no llega y realmente se queda a las puertas y llega a otros países, incluso tipo Portugal, que tiene distribuidoras pequeñas pero muy fuertes en ese sentido, pero aquí todavía pues no tenemos esa estructura. Bueno, ¿y en qué consiste el trabajo del día a día en Cine Binario? El día a día, pues es muy completo, porque somos solo dos, yo y Beatriz Alcalá, y entonces entre los dos nos manejamos desde la gestión de los derechos, a búsqueda de nuevas películas, tratar con productores, edición de nuevos títulos. Entonces, ya te digo, es un trabajo muy polifacético. Uh-huh. Y entonces, si te parece, podemos hablar de las dos líneas principales que tienen en lo que a DVD se refiere. Uh-huh. Por un lado, la dedicada a la ciencia ficción, que tiene 5 títulos y, si no me equivoco, la van a dejar aparcada de momento ya, ¿no? Sí, la colección Sci-Fi Cults, que es una colección que con ella nuestro objetivo era reunir varios títulos recientes del género, procedentes de todo el mundo, que se centrasen más en el lado filosófico, diríamos, de la ciencia ficción, más que en el lado de espectáculo y efectos especiales. Y pues temas como la identidad o la supervivencia, la ciencia que deshumaniza al hombre, o sea, los temas que hemos podido leer siempre en libros de ciencia ficción, llevados al cine de una forma muy muy atmosférica, centrándose en los personajes, en los ambientes. Y sí, como dices, son 5 títulos. De momento se acabaría aquí la colección, igual que en el caso de la de cine americano sacamos cinco volúmenes también. Y hasta ahora, pues eso, está compuesta por Terrícola, que es una película americana, El clon vuelve a casa, japonesa, esa fue la última, Usted está aquí, que es de Canadá, Uno que es húngara y 100 mañanas, que es islandesa. Entonces ya te digo, hay un poco de representación de todas partes. Nosotros pudimos ver Usted está aquí el año pasado en el Festival Fin del Mundo que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria y más o menos ahí conocimos el nombre de cine binario. Usted está aquí sería una película más o menos representativa de esta serie, ¿no? Sí, usted está aquí, quizás a primera vista el tono de ciencia ficción no esté tan claro, pero sí está sumergido en otras capas de lectura, ¿no? Sobre todo el tema de la identidad en este caso no es el tema central quizás de la película, de quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Un poco como la filosofía de siempre, llevada a imágenes a través de Daniel Cockburn, que es un videoartista que hacía en este caso su primer largometraje. Claro, y bueno, añade elementos que tienen reminiscencias de Borges, también mete temas relacionados con la inteligencia artificial, etcétera. Pero hay una característica en esta serie de películas dedicadas a la ciencia ficción. El contenido principal, por supuesto, son esas películas que has mencionado. Pero también en cada DVD se incluyen algunos cortos, en su mayor parte hechos en España, si no me equivoco, ¿no? Sí, todos son cortos de realizadores españoles. Es un espacio que llamamos Bonus Track y nos parecía importante utilizarlo para eso, dedicar un espacio a directores que tienen un estilo muy personal, que han trabajado mucho en ciencia ficción y que para nosotros, pues eso, destacan como promesas del cine español de este género. Nosotros tuvimos un programa dedicado al Festival Fin del Mundo y pasó por aquí, por los estudios de Todo Radio en La Linterna Mágica, Javier Chillón. Y de Javier Chillón, pues hay un par de cortometrajes añadidos como bonus track en la edición de Usted está aquí. En fin, el caso de Javier Chillón pues apunta en esa dirección, ¿no? Explorar la ciencia ficción. No en su vertiente más facilona. Sí, además, pues eso, también volviendo a lo de con pocos medios, tengo una estrella muy clara, hacer cine con, que es un poco también, todo nuestro catálogo se basa en eso, películas hechas con pocos medios, una historia que contar y mucho talento, como puede ser el caso de Javier o del canario David Pantaleón, muy muy ligados a estos movimientos de cine express, ¿no? Que también tenéis ahí en el festivalito, de hacer cine con una idea y pocos recursos, sacarlo adelante. Me alegra que conozcas el festivalito, que de momento está en stand-by, pero sí que era una buena iniciativa, desde luego. Y en el DVD de uno se pueden encontrar 2 cortos de David Pantaleón, como has dicho, Perro Rojo y Destino. De hecho, se supone que Perro Rojo acabará convirtiéndose en un largometraje algún día, esperemos que así sea, porque es una historia que da para mucho más. En fin, ¿cuál ha sido la recepción que han tenido ustedes con esta serie de DVDs dedicados a la ciencia ficción alternativa, por así llamarla? Pues la verdad que muy muy bueno, estamos contentos, hemos visto que hay un público muy fiel al formato físico, sobre todo en ciencia ficción, y sí hemos tenido mucha acogida pues por parte de fans de ciencia ficción que siempre están abiertos como a todas las variantes del género, ¿no? Por un lado, y luego por otro lado pues el público más cinéfilo quizás que ya podíamos haber conseguido con la colección Young American Filmmakers, más o sea, tanto aficionados con el cine independiente en general como en este caso aficionados a la ciencia ficción más rara, si quiero llamarla así, o más satelital, ¿no? Y mencionabas el tema de la fidelidad al soporte físico, el incentivo de seguir comprando DVDs. En el caso de las ediciones de cine binario, pues ustedes añaden esos extras, ¿no? Con los cortometrajes, libretos y demás. Sí, no, nos parecía fundamental a la hora de empezar con la distribuidora y cómo afrontar el tema de editar DVDs, que no fuese un disco y ya está, que abres la caja vacía y hay un disco con una película y punto. Si me gustaba el concepto de, ya que es un soporte físico, enriquecerlo al máximo, incluir un pequeño libreto que podamos incluir entrevistas con directores o textos, incluir, pues buscar extras, cortometrajes de los mismos directores o de otros, intentar enriquecer lo más posible la edición. Muy bien, entonces tenemos por un lado esta serie de DVDs con 5 títulos, Sci-Fi Cults, y luego la que se llama Young American Filmmakers, que es una especie de guía hacia ese estilo un tanto difuso del mumblecore, o como se diga, ¿no? Sí, el mumblecore, como sabes, pues fue un movimiento que surgió a mediados de la década pasada por un grupo de gente muy joven y surgió, yo creo, de la necesidad que tienen de hacer cine mezclado con las facilidades que aportaba la aparición de sistemas digitales de producción y distribución mediante Internet. Y es eso, son amigos que se juntaban, igual, volvemos a lo de antes, con una historia, con los equipos que le permitían rodar sin prácticamente dinero, y sacaban adelante y crearon una generación entera de cineastas norteamericanos que salieron de ahí. También en este caso hay 5 volúmenes publicados de la serie, jóvenes directores americanos, y destaca quizás para los que no somos entendidos en este género el nombre de Aaron Katz, que es el que ha tenido un poco más de repercusión en cierto sentido, y ustedes le dedican una edición en exclusiva, ¿no? Sí, a Aaron Katz le dedicamos el segundo volumen con Dance Party USA y Quiet City, sus dos primeras películas. Y sí, como dices, es el que ha tenido mayor repercusión quizás en Europa, ¿no?, internacionalmente, el que tiene más nombre. Y también es el más poético, ¿no?, quizá, de los directores mumblecore. Tiene un estilo muy muy característico. Y nos pareció interesante dedicarle a él en concreto un volumen completo, sí. Porque en el resto de casos lo que nos encontramos es una edición doble en la que se complementan 2 películas de directores diferentes, ¿no? Sí, la idea era eso, excepto en el caso de Aaron Katz, pues todos los demás volúmenes son 2 películas de diferentes directores con la idea de una visión panorámica de lo que podría ser este movimiento, si lo queremos llamar movimiento, e intentar eso, que fuera una radiografía global de lo que hacía este tipo de gente en cuanto a cine. ¿Y a día de hoy qué ha sido del mumblecore? ¿Sigue vigente o fue una moda pasajera? O sea, claro, el mumblecore como tal, pues yo te decía lo de movimiento, según muchos de esos dos directores, nunca fue un movimiento, según otros sí, solo era un grupo de gente que se juntaba. Entonces, claro, nunca fue muy fuerte en cuanto a un movimiento que tuviera unas reglas o unos dogmas a seguir. Entonces, realmente sí, fue una cosa muy concreta en el tiempo que quizás ya haya desaparecido. Siguen los directores, siguen rodando de forma muy, muy parecida, pero ya no se asocia con el concepto mumblecore con el que salieron, pues eso, en 2005, 2006, cuando empezaron. Y bueno, cualquier especulación sobre el futuro es ociosa, pero ¿crees que alguno de estos directores, por ejemplo Aaron Katz, llegará a convertirse en alguien importante dentro de la industria estadounidense o quedarán siempre como directores de culto? Pues hombre, yo creo que también depende de cada uno de los que, por ejemplo, Joe Swanberg sí que está, pues eso, desde la independencia, quiere seguir en esa independencia, cuanto más mejor, está ahora realizando películas a través de sistemas de suscripción, que los fans de todo el mundo se pueden suscribir y así se financian y directamente no depende de productores. O luego el caso de los hermanos Duplass, ¿no?, que sí que se asociaron con la productora John Malkovich y están haciendo películas pues más dentro de Hollywood y también están teniendo pues, mucho nombre ya en ese circuito indie, pero dentro de Hollywood. Entonces yo creo que sí, depende mucho también de las aspiraciones de cada director. Yo creo que el talento desde luego lo tienen para cada uno llegar donde quiera llegar. A la hora de buscar comparaciones, se dijo que el Mumblecore tenía una cierta herencia de John Cassavetes o Richard Linklater, dos directores en cualquier caso alternativos y que sí que intentaban o intentan en el caso de Linklater hacer cine con sus propias normas, aunque Linklater va alternando lo más comercial con lo más alternativo, pero sabe mantener el equilibrio. Sí, bueno, de hecho esa sería una tercera vía que no hemos hablado de estos directores que podrían, pues eso, desarrollar proyectos independientes por un lado y a cambio de vez en cuando trabajar para estudios y llegar a esa línea que dices tú. Y sí, pueden ser los hijos de Cassavetes, yo creo, con la ventaja del digital. Yo sí, Cassavetes hubiera tenido sistemas digitales, vamos, se habría vuelto loco, supongo, y ellos tuvieron esta oportunidad. Más a partir del estilo de Cassavetes o de Linklater, también con un poquito de cine europeo, quizás de Nouvelle Vague, que absorbieron, y mezclarlo todo y contar historias cercanas a ellos, de qué les pasaba a ellos mismos, amigos suyos, cosas pequeñas pero muy sinceras, y así montaban pequeñas familias de rodaje, parecido al estilo de rodaje, ¿no?, también de Cassavetes, con las que realizaban las películas. Y se pueden encontrar incluso algunos ecos del Mumblecore en España, ¿no? En España, bueno, sí, o sea, Mumblecore, claro, como tal, hablaríamos del contexto justo muy concreto norteamericano y tal. Pero sí, en España, y sobre todo en los últimos tiempos, sí que está surgiendo un grupo de directores que el propio sistema les ha desplazado a rodar fuera del sistema, pero han sabido aprovechar eso en lugar de quedarse ahí y decir, no hago nada. Y de hecho eso tiene que ver con nuestro siguiente proyecto, que estamos intentando recopilar la obra de estos directores, que ya hay iniciativas como Márgenes, por ejemplo, que junta varias obras en este sentido, y se están haciendo cosas muy buenas, sí. ¿Nos puedes hablar un poco más de esa nueva serie de DVDs que están planeando en Cine Binario? Pues la verdad es que tampoco te puedo contar mucho porque va a ser más que DVD, es un proyecto un poco más global. Sí te puedo hablar de algún título confirmado por el momento, como puede ser Historia de un director idiota, de Sergio Candel. Y poco más te puedo contar, la verdad, porque estamos, eso, ya te digo, Pero vamos, trabajando a la tope idea ahora. es entonces buscar y promocionar, salvando las distancias, a equivalentes españoles de todo esto que hemos contado, ¿no? Claro, sería una especie de, en lugar de Young American Filmmakers, pues jóvenes directores españoles, ¿no?, con otro nombre. Pero una cosa así, buscar este mismo movimiento en España y darle visibilidad y lo mismo, y acercarlo al público. Muy bien, pues hemos comentado que ustedes tienen editados estos 10 DVDs dentro de las series Sci-Fi Cults y Young American Filmmakers. Alberto, ¿dónde se pueden conseguir? Pues las podéis encontrar en grandes superficies tipo Fnac, Corte Inglés, tiendas especializadas, y en el futuro a través de nuestra web, que la tenemos en construcción, la tienda todavía, pero en las principales tiendas online tipo DVDGO y tal también están disponibles. Y ustedes trabajan asimismo con Filmin, ¿no? La plataforma para ver cine a través de Internet. Sí, están todas disponibles online a través de la plataforma Filmin de momento. Y estamos trabajando para que esté disponible en varias plataformas más de aquí a mediados de año. Desde el punto de vista de ustedes como distribuidora, ¿cómo ven el tema de estas plataformas? ¿Son justas las condiciones, beneficiosas para ustedes? Sí, o sea, las condiciones son justas, yo creo, similares a estas iniciativas que hay en otros países. Y lo que queda todavía aquí, pues tiene que crecer bastante, ¿no? Ese mercado todavía tiene que llegar a la gente, también tiene que llegar la conexión primero a la gente, que no todo el mundo tiene un acceso a Internet hoy en día. En España no llega a todas partes, ni un dispositivo que le permita ver la película en condiciones, a lo mejor a través de la televisión, bien como debería verse. Entonces le queda mucho que recorrer, yo creo, pero sí, es una ventana más para los que prefieren esta opción, que tiene el añadido de la inmediatez, ¿no?, de visionado. Y también se puede hacer un hueco a las películas de cine binario en canales de televisión temáticos, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso del canal Cinemateca, ellos retransmitían la colección entera de Young American Filmmakers, le dedicaban el último viernes de cada mes un espacio a las 10 de la noche y emitían una de las películas. Y ahí estuve, te digo, el ciclo completo de 10 películas se emitió allí. Muy bien, hemos comentado que ustedes también se dedican a la distribución de películas para salas. Vamos a poner un fragmento muy cortito de uno de esos títulos, Nana. Bueno, pues en este fragmento de la película francesa Nana escuchamos a una madre jugando con su hija. Todo parece muy idílico, pero desde luego que hay un trasfondo muy oscuro detrás. Este es un título que estuvo en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria en la pasada edición. Yo creo que dejó buenas vibraciones aquí y ustedes ahora lo están distribuyendo, ¿no, Alberto? Sí, la estrenaremos en salas el 12 de abril, es la fecha prevista, y esperemos que también pueda llegar a Canarias para esa fecha. Y sí, como dices, bueno, es una película deliciosa que también al mismo tiempo es una especie de cuento infantil con el lado cruel, ¿no?, que tienen los cuentos infantiles, en el que una niña de 4 años tiene que desenvolverse sola, ¿no?, en el entorno rural en el que habita. Que la verdad es que sí, que la gente con la que hemos estado hablando, que nos hemos encontrado en festivales y tal, sí, a todos le anda muy buenas vibraciones, como tú dices, la película. Y vamos a ver, este es un tipo de trabajo distinto. ¿Cuáles son las dificultades a la hora de tratar de distribuir en cine estas películas como Nana? Pues dificultades, hombre, te encuentras con la reticencia, a lo mejor, ¿no?, de ciertos exhibidores, que por otro lado también está justificada, ¿no?, viendo su situación, que también carecen de apoyos quizás para apoyar este cine. Entonces muchas veces te encuentras eso, con discusiones con exhibidores de si es arriesgada esta película, si no. Claro, a nosotros lo que nos parece es que quizás lo arriesgado sea directamente pensar que una película no le interesa a una persona concreta, ¿sabes? Aventurarse demasiado, ¿no? Entonces, si quizás fuera más flexible, los exhibidores también, a ellos y los cuales sería mejor. Pero bueno, en general, que tampoco podemos generalizar para todos los exhibidores. Luego hay gente que sí que está muy comprometida con este cine y que apuesta por él, y si no puede apostar exclusivamente por él, compagina pues películas más comerciales con un cine más arriesgado. Y eso es. Bueno, desde luego tiene mérito, sea como sea, apostar por películas como Nana en los tiempos que corren. Y luego ustedes también distribuyen una película gallega, ¿no? Arrayanos. Sí, Arrayanos es uno de los referentes del nuevo cine gallego, que estuvo en Locarno la película el año pasado, luego ganó también en Sevilla, en el Festival de Sevilla, el premio Nuevas Olas, y esta la estrenaremos a finales de mayo, está previsto. ¿Y nos puedes contar alguna cosilla de esta película? Bueno, Arrayanos quiere decir, son los habitantes de Arraya, que es una zona entre Galicia y Portugal, una zona fronteriza que incluso tuvo sus propias leyes en el pasado durante mucho tiempo, y son los habitantes que quedan en este entorno rural de los bosques gallegos. Es un poco parecido también a Nana en ese sentido, de un punto cruel, subterráneo también tiene la película, de la resistencia que presentan a desaparecer, ¿no?, de un mundo que ya no existe quizás, y estos últimos habitantes de Arraya. Es verdad que además Nana tenía ese entorno rural en común con Arrayanos. Entonces, bueno, pues no sé si nos quieres contar alguna cosa más, Alberto, o si no, ya damos por terminada esta entrevista. Pues sí, por mi parte nada más. Agradecerte la oportunidad de hablar contigo aquí en la radio. Y nada, que a quien nos quiera seguir, pues nos puede seguir en nuestra web cinebinariofilms.com. Tenemos Facebook y Twitter de Cine Binario. Y luego cada una de las colecciones, tanto Sci-Fi Cults como Young American Filmmakers, tienen página en Facebook. Así que quien quiera más información, pues ahí está. De acuerdo, pues mucha suerte, Alberto. Esperamos que tengan éxito para que puedan seguir trayendo esas películas interesantes y tan difíciles de encontrar en muchas ocasiones. Pues sí, seguiremos trabajando en ello. Muchas gracias a ti

Claro, esa es un poco la idea detrás de estas dos películas. Por un lado, Hitchcock, dirigida por Sacha Gervasi, y por otro lado, The Girl, de Julian Harold, que es una película que se estrenó directamente en televisión en países anglosajones. Entonces, por un lado, tenemos en Hitchcock el rodaje de Psicosis, como hemos escuchado en el tráiler. Y ahí, pues lo importante es la relación entre Alfred Hitchcock y su mujer Alma Reveal. Alma está interpretada por Helen Mirren y se hace hincapié en que no era solo una esposa que lo apoyaba, sino también una mujer del cine. Ellos se conocieron en los estudios en el Reino Unido, estuvieron casados desde 1926 hasta la muerte de Hitchcock, etcétera. Y entonces la película argumenta que, como ocurre a menudo, había una serie de contribuciones de Alma Reveal al cine de Hitchcock que luego normalmente no se plasmaban en los títulos de crédito. Y por otro lado, tenemos The Girl de ese director que mencionaba antes, Julian Harold, mucho más truculenta y sensacionalista, si se quiere, en el tratamiento, que habla del rodaje de la siguiente película de Hitchcock, Los pájaros. Es mi preferida dentro de la filmografía del director. Y de lo que se habla es ya de un acoso directamente hacia la actriz que protagonizó esa película, Tippi Hedren. Porque Orlando siempre se ha hablado del tema de las rubias de Hitchcock, ¿no? Lo que pasa es que aquí se argumenta que esa obsesión que tenía él, a veces, se salía de madre. La obsesión de Hitchcock, siempre sus protagonistas en sus películas eran rubias y bueno, eran mujeres muy atractivas, con mucha clase y bueno, siempre se ha dicho que estaba detrás de ellas, que las acosaba. Bueno, Tippi Hedren lo ha contado en miles de entrevistas, que Hitchcock era un personaje bastante truculento a la hora de hacer insinuaciones. Y bueno, todo genio siempre tiene su lado oscuro, ¿no? Y en este caso Hitchcock, el lado de las mujeres, porque él tampoco era muy atractivo y bueno, no sé si era por eso, pero era una persona muy difícil de llevar. Claro, podemos hablar de dos grandes obsesiones en el cine de Hitchcock: el falso culpable, el hombre inocente acusado erróneamente, y la obsesión por las rubias, ¿no? Luego, varias actrices que trabajaron con él, pues, han salido desmintiendo que Hitchcock se pasara de la raya, digamos, porque siempre habría una relación de trabajo intensa con las protagonistas femeninas, pero luego hay una línea ahí que ya es moralmente debatible, y entonces hay diversas opiniones. Mucha gente ha salido defendiendo la memoria de Hitchcock después de la película de televisión The Girl. Incluso se ha creado una página web que se llama Salvar a Hitchcock, Save Hitchcock, un poco como respuesta a todo esto. Pero es curioso constatar que la figura de Hitchcock siempre ha estado en la mente del público. Pero no olvidemos que su valoración como director ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Sí, porque bueno, el principio de Hitchcock, bueno, Hitchcock empezó en Inglaterra haciendo cine mudo. Pues cuando empezó a rodar en Hollywood en los años 40, pues en Estados Unidos la crítica le catalogó de que era un director muy artificioso, que solo le valía el espectáculo para lograr sus tramas de sus películas, pero bueno, al final se hizo justicia y los integrantes de Cahiers du Cinéma, que después hicieron la Nouvelle Vague, que fueron directores muy reconocidos como Truffaut, Claude Chabrol o Eric Rohmer, pues lanzaron a la figura de Hitchcock como un cine de autor, como que tenía una impronta propia y nada zafia, como decían muchos críticos en Estados Unidos. En efecto, esa ha sido la evolución del cine de Hitchcock desde el punto de vista de la crítica, pero como hemos dicho, él siempre ha estado en la mente del público con sus cameos, con sus apariciones en la serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta. Él cultivaba esa imagen no solo de hombre detrás de las cámaras, sino de artista que se muestra y que es una marca, digamos. Uno iba a ver una película de Hitchcock como no hacía con otros muchos directores, me refiero al gran público. Bueno, entonces lo que podemos concluir es que estas dos películas del año pasado han intentado mostrar aspectos distintos de una figura tan conocida como la de Hitchcock. Por un lado, la película que se estrenó protagonizada por Anthony Hopkins y Helen Mirren se centra en esa figura de la mujer, un poco recuperando la figura de Alma Reville y reivindicando eso de que detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer. Y por el otro, en The Girl, pues se ahonda más bien en la relación entre Alfred Hitchcock y las rubias fatales. En este caso, el fatal era él, si creemos las historias de Tippi Hedren en el rodaje de Los pájaros. En fin, ninguna de estas dos películas sustituye seguramente la experiencia de ver el cine de Alfred Hitchcock, pero si alguna ocasión surge para que las nuevas generaciones se acerquen a su cine a través de estos estrenos, pues de algo habrá valido, ¿no? Sí, también apuntar un detalle sobre la película Hitchcock, que no se menciona al autor de la mayoría de las bandas sonoras de sus películas, que es Saul Bass, que bueno, que por ejemplo en Psicosis, la famosa escena de la bañera, que no voy a destripar nada porque todo el mundo la conoce, pues se le ocurrió añadir esa música tan estridente. Sí, claro, tenemos a Bernard Herrmann, que sí aparece en la película con la banda sonora, sí. Y Saul Bass, que era el que dibujó, el que hacía los títulos de crédito y demás en varias de las películas de Hitchcock, que son muy representativas, y que no se le menciona. Además, en la escena de la ducha, que eso sí, se supone que él metió mano y ayudó, y en el caso de la película de Sacha Gervasi, pues es Alma la que un poco dirige esa escena. En fin, eso ya son matices, pero seguro que los grandes expertos en la obra de Hitchcock, yo no lo soy, pues seguro que lo saben desmenuzar. Nosotros aquí hemos hecho un pequeño análisis en estos últimos minutos de programa, simplemente destacando esta casualidad con el estreno de dos películas tan similares y que analizan desde puntos de vista conflictivos en ocasiones la figura de Alfred Hitchcock. Pues nada, Orlando, muchas gracias por estar aquí y esperamos que nos puedas seguir trayendo en posteriores ediciones esas noticias e informaciones sobre lo que se cuece en Madrid también. Pues muchas gracias a ti, a Jose, y bueno, también a la expectativa de que empiece el ciclo que van a hacer aquí en la Cineteca Española sobre la figura de Chris Marker. Sí, nosotros aquí hay otra coincidencia, que Vértigo le está dedicando un ciclo, uh-huh, y sí. Ya hubo una sesión, entonces nos hemos ido incorporando a ese visionado de las obras de Chris Marker. Seguro que la cosa va a dar bastante de sí y puede que comentemos alguna cosa más en el programa. Pues lo dicho, Orlando, hasta pronto. Muchas gracias y hasta el próximo programa, y a seguir viendo buen cine. Muy bien, y vamos despidiéndonos ya. Pues damos fin al programa de hoy, La Linterna Mágica en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada 101.9 de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa, presentando un servidor a José García, y en el último tramo del programa hemos tenido la intervención de Orlando Santana. Volvemos el viernes que viene. Debido a las fiestas de carnaval, el lunes y el martes nos tomamos un descanso, de modo que el miércoles será cuando retomemos nuestro otro programa aquí en Todo Radio, Intangible 23, en el que te ofrecemos lo mejor de la música libre. Buen fin de semana a todos, a seguir viendo buen cine, como decía Orlando, y hasta pronto.